electrodomésticos. ¿De verdad crees que el reciclaje es solo para casa? Si vendes a otras empresas productos envasados, la nueva ley te obliga a hacerte cargo de los residuos de esos envases. Genci es un eficiente y sencillo sistema para cumplir la ley. Pásate por genci.es y entérate de todo. El 5 de junio llega al Teatro Real la gran diva internacional de la ópera, Joyce DiDonato. No te pierdas Edén, una espectacular experiencia sensorial y musical que llega a Madrid en su gira europea con un programa musical con obras de Cavalli, Händel, Gluck, Mahler. Único concierto en Madrid. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Stefan Zweig publicó Carta de una desconocida en 1922. En ese año publicó 6 obras. Es una novela delicada y a la vez terrible. Dejarse llevar por la carta de esta mujer es descubrir un amor que nos sorprende y nos emociona. A ti que nunca has sabido quién soy. Se leía arriba a modo de encabezado, de título. Perplejo, se detuvo un momento a pensar. ¿Eso iba dirigido a él? ¿Iba dirigido a una persona imaginada? Al instante despertó su curiosidad y empezó a leer. Las obras maestras de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Siempre que quieras, en Ser Podcast. Vayas donde vayas, Cadena Ser. Son las 11, las 10 en Canarias. España vota para elegir a sus representantes municipales y renovar 12 gobiernos autonómicos. Hasta las 8 de la tarde estarán abiertos los colegios electorales y a esta hora nos vamos a acercar en directo a uno de ellos. En Madrid, en el Colegio Inmaculada Marillat, está Juan Antonio Candela. Buenos días. Buenos días. La imagen de hoy es la de un continuo trasiego de personas entrando y saliendo de los colegios electorales. Desde las 9 de la mañana no paran de entrar ciudadanos a votar. A esa hora en este colegio había incluso cola para poder votar cuanto antes. Nosotros hemos hablado con alguno de ellos. He preferido prevenir y simplemente, pues eso, venir, votar. Quería votar. Prefiero hacerlo a primera hora y así si me entretengo no se me pasa. Y es que a pesar de la lluvia que aparece cada poco tiempo en la capital, los ciudadanos han salido a sus colegios electorales para votar. En estos momentos siguen entrando personas sin parar a este colegio. Unos van solos, otros acompañados con sus hijos, padres, con la familia. Cada vez se ve más movimiento a las puertas de los colegios electorales y mientras tanto las urnas siguen llenándose poco a poco. Y siguen votando los líderes políticos nacionales. Pasadas las 10 lo ha hecho en Madrid la secretaria general de Podemos, Jone Belarra, ha animado a ejercer el derecho al voto con todas las garantías. Creo que hoy la gente se juega mucho, nos jugamos el derecho a la vivienda, nos jugamos el derecho a la sanidad pública, a la educación pública, a que haya una asistencia a la dependencia que garantice una vejez digna para nuestros mayores. Es mucho lo que está en juego en el día de hoy. Y también votan los líderes autonómicos, muy madrugador, ha votado a las 9 y poquito el presidente valenciano y candidato socialista a la reelección, Ximo Puig, que aspira a su tercer mandato. No se deciden otras cosas, se decide el futuro de la comunidad y el futuro de los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana. Y durante todo este tiempo, la sociedad valenciana ha demostrado su enorme responsabilidad. Cada voto es imprescindible. Por eso me gustaría que una vez más la Comunidad Valenciana fuera récord en participación. Y en Barcelona acaba de votar la candidata y actual alcaldesa de los comunes, Ada Colau, de sus dos principales rivales en las urnas, Xavier Trias de Junts y Jaume Collboni del PSC, ha votado también este último. Collboni, los escuchamos. En estas elecciones, además, que son muy disputadas, más que nunca, el voto va a ser decisivo, así que animar a todo el mundo a ejercer su derecho al voto. Yo espero que, en fin, que la ciudad de Barcelona, una vez más, de nuevo, dé una lección de civismo, dé una lección de democracia y aquello que es, en estos momentos, pues la voluntad mayoritaria de la ciudadanía en Barcelona se haga realidad a partir de mañana. El gobierno ha ofrecido ya la primera rueda de prensa para informar de cómo ha ido este arranque de la jornada electoral. Volvemos a IFEMA, donde está el centro de datos. Sonia Palomino, adelante. Pues inicio de jornada electoral con absoluta normalidad. Se han constituido ya el 100% de las 60.542 mesas que hay repartidas por casi todo el país y no ha habido ningún tipo de incidente, tampoco en la ciudad autónoma de Melilla, hoy en el punto de mira, después de conocerse la investigación abierta por supuesto fraude en el voto por correo. Francesc Vallès es el secretario de Estado de Comunicación. En Melilla, como el conjunto del país, la jornada está desarrollando con la más absoluta normalidad. Y esto es una buena señal, como no podía ser de otra manera. La próxima rueda de prensa de la Secretaría de Estado de Comunicación está prevista para las 2:30 de la tarde, cuando conoceremos el primer dato de participación de las elecciones municipales. Bueno, por delante quedan 9 horas para votar, pero ya hay municipios que han terminado. El primero ha sido Villarroya, en La Rioja. 29 segundos han tardado. Han batido su propio récord. Logroño, Ana Castellanos. En las anteriores elecciones también fueron rápidos, pero no tanto. Lo hicieron en 32 segundos. Este año el tiempo se ha reducido a esos 29, y es que los 7 votantes censados allí estaban todos. A las 8 de la mañana en el colegio electoral ya ha sido... Siempre, como tenemos que estar aquí entre la mesa, los componentes de la mesa, los suplentes y todos, tenemos que estar ya casi todos aquí. A las 8 estábamos todos ya aquí. Es Salvador Pérez, alcalde de Villarroya desde 1973, uno de los más antiguos de España, que espera continuar en el cargo. No sé si saltan los 7, pero casi seguro que sí. Así cumplirá a finales de este año sus bodas de oro al frente de la alcaldía. Un asunto más, al margen de las elecciones municipales autonómicas, en Ucrania han aumentado a 4 los muertos por el ataque ruso del jueves contra el hospital de Dnipro. Paola Poveda. Hace unos minutos las autoridades ucranianas han informado el fallecimiento de 3 personas a causa de un proyectil ruso que impactó el viernes en la ciudad de Ucrania. Las víctimas recién identificadas son 2 sanitarios de 56 y 54 años y un empleado de una clínica veterinaria de 57 años. A esto se le suma la muerte de un hombre de 41 años que murió en una de las 2 oleadas de ataques que se vivieron en Kiev hoy por la mañana. Y de la información del deporte, jornada unificada en Primera División y Fórmula 1. Jorge Bergantiños, buenos días. Muy buenas, con 6 puntos todavía en juego, Getafe, Cádiz, Celta, Almería, Valladolid, Valencia y Español se la juegan por la permanencia en Primera División. Además, quedan por decidir por arriba las plazas europeas, todo ello desde las 7 de la tarde en jornada unificada. Quienes estarán seguros el año que viene en primera son Las Palmas y Granada, tras consumar ayer su ascenso directo, y en la página polideportiva, Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1 desde las 3 de la tarde, pendientes de los españoles Fernando Alonso sale segundo y Carlos Sainz cuarto, en el día en que da comienzo Roland Garros, segundo gran slam de la temporada. Gracias, César Sánchez. Es todo, sigue a vivir con Javier del Pino. Más información dentro de una hora, ya saben que siempre actualizada en cadenaser.com. Cadena Ser. Servicios informativos. Cuando Juan recibió su envío de Amazon, su mundo comenzó a girar. Lavado ecológico y ajuste de carga automático. ¿Esta lavadora era pura calidad sin apurarle el bolsillo? 5 estrellas de Juan. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo. Este frigo es asombroso. Es que es súper espacioso. Tú solo compras muy sencillo. Y el dinero a tu bolsillo. Aprovecha la selección de electrodomésticos Bosch con hasta 200 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos. Bosch. Este domingo, desde las 3 de la tarde, hay Liga, hay Carrusel. Penúltima jornada del campeonato con horario unificado. ¡Gol de la Almería! ¡Gol! ¡Del Getafe! ¡Qué busca el disparo! ¡Le pega a Longonda! ¡Golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué animal! ¡Gol del Valladolid! ¡Gol de Monchu! ¡Va José Lu! Atención especial a los encuentros Valencia-Español, Cádiz-Celta, Getafe-Osasuna, Almería-Valladolid y Atlético de Madrid-Real Sociedad. ¡Del Atlético de Madrid! Y además, los play-offs de cuartos de final de la Liga Endesa, la última etapa del día del Giro de Italia, lo mejor del fútbol internacional. Y tarde de carreras con el Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1. Te lo cuenta todo el mejor equipo de la radio deportiva. Mucho carrusel tienes tú con Dani Garrido. Cadena Ser, la fuerza de la voz. A vivir, que son 2 días. Javier del Pino. Las preguntas de Manuel Burke. Esta última hora tiene varios colaboradores fijos. Está Manuel Burke, está Ángela Quintas, está Miguel Maldonado y está Ignatius. Y voy a empezar diciendo que uno de ellos, o una, está ahora mismo ejerciendo como presidente en una mesa electoral. Wow. Ya sabemos uno que no es. y conectaremos con él. Claro, él tiene toda la autoridad, o ella. Hola, Ángela, ¿cómo estás? No es ella, es un él. Tiene toda la autoridad en esa mesa, con lo cual se puede levantar. ¿Pero es legal esto? No lo sabemos muy bien, pero vamos a tener a alguien que nos lo va a explicar. Ya sabemos que no eres tú, Manuel. Acabo de saludar a Ángela, que entra en el estudio. Así que o Miguel Maldonado o Ignatius están ahora mismo ejerciendo como responsables y garantes de la democracia en España. ¿Puede ser que revientes unas elecciones, Javier, haciendo que hable, invaliden todos los votos y gane Vox allá donde esté la persona? Sí, puede ser que sí. O por lo menos que meta a alguien en problemas, a lo mejor, ¿no? Sí. O que haya algún tipo de altercado, o que... Porque además sabes que si los presidentes... Si es Maldonado y está en Murcia, bueno, pues lo de Vox tampoco sería una súper sorpresa. Ahora, a Ignatius le puedes meter en un problema. Tú sabes que si eres presidente de la mesa, tienes a tu cargo, a tus órdenes, por decirlo de alguna manera, a los agentes de las fuerzas de seguridad que hay. O sea, puedes mandar a policías a que ataquen a una persona. Hombre, eso no creo que puedas hacerlo, pero sí puedes a lo mejor. En plan, no echarlo de aquí. Si alguien te cae mal. O sea, es que se me ocurren muchas cosas que podemos hacer y que pueden pasar en la próxima hora. Sí, o... Bueno, no voy a decirlo, pero bueno, luego intentamos. Déjame tu bueno, intentamos, un no, momento. Conectaremos en directo con un presidente de una mesa electoral, que es Miguel o es Ignatius. Lo descubriremos después. Sorpresa. Tú no eres, y además tú no estás en Madrid, porque me han dicho que no estás en Gran Vía, estás en Vitoria. Yo estoy en una de las ciudades más bonitas, con permiso, es verdad, de Coruña. Es verdad que Vitoria es que una ciudad preciosa, en este pensada país, que para es vivir Vitoria. Allí, no para que vaya la gente. Sí, todo facilísimo. Todo facilísimo, está todo cerca. Ahora hace buena temperatura. Se come bien. La gente es amable. ¿Qué haces en Vitoria, por cierto? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? La gira, Javier. Ah, buenísimo. Sí. Y además, mira, Nerea, que es la que me ha venido a recibir de la Ser Vitoria, fue a vernos ayer. Si quieres, le pido una review para que te la haga ella. ¿Está ahí contigo? Sí, está aquí. Hola, Nerea. Pues sí. Hola, ¿qué tal? Hola, Nerea, ¿cómo estás? Hemos hablado. Pues éxito de crítica y público. Sí, pero bueno, Nerea está a favor de obra, ¿eh? No me escucha, no, Nerea. Sí, la verdad. Es que te escucha tarde, espera. Te escucho... Claro, es que tiene el móvil... Un momento, ahora ya le vas a escuchar. Ah, vale. Hola, Nerea, ¿cómo estás? Hola, Javier. Muy bien. Oye, hacía tiempo, ¿eh? Ya. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Ahora dime. ¿Eh? Hombre, somos de la casa. De toda la vida. Nerea, ahora dinos la verdad. Date media vuelta sin que escuche Manuel y dinos un poco lo que te pareció él. A mí me gustó mucho, fue muy divertido. Además eran como muy complementarios, ¿no? Cada uno con su papel, repartiendo muy bien juego, también con el público. En su momento también hubo una estrella en el público, todo hay que decirlo. Ni siquiera era vitoriana, porque era una persona que había venido, era de Bilbao, vivía en Donosti y vino a Vitoria a verles. Tenía el triplete. Tenía el triplete. Pero, y el triplete que eran ellos tres también, Enar, como siempre, fantástica, y ellos dos, inconmensurables. Pero, oye, parece una pelota, ¿no? No, pero está bien, a mí me gusta. Pero ¿quién era la estrella? Ah, no, una chica que hicieron que subiera al público. Ah, vale, que se convirtió en estrella allí mismo. Celia, puede que sea, sí. Vale. Bueno, increíble, Javier, nos robó totalmente el foco y se llevó al público, se lo metió en el bolsillo. Porque hay que decir que los vitorianos son tímidos, esto es una conclusión que yo me llevo. Bueno... A veces un poco rancios y todo, pero bueno. Hubo que venir una de Bilbao. Uf. Bueno, aquí estás abriendo, ¿eh? Cuidado, caminito peligroso. Cuidado. Yo soy del tímido Steam. Ya. O sea, a mí me encanta la gente tímida. En principio. Oye, pues muy maja, Nerea. Oye, gracias, Nerea. Un beso fuerte, ¿eh? Muchas gracias, es que recasco. Cuídate mucho. Que Manuel, ¿has votado antes de marcharte? He votado... ¿O vas a volver a Madrid ahora? ¿Cómo he votado sobre la bocina. Has votado, o sea, sonado por la bocina, vale. El 15, no, el 20, ¿qué día? El 25 era el último, el 25 tiré ahí mi triple. Sí. Pero, ¿votas para Madrid o votas en...? Para Madrid, vale. Yo soy responsable, que hay mucha gente en Madrid que no vota en Madrid. Por y eso. Esto igual... Como eres de tantos sitios, ¿no? Bastante influyente, claro. Pero yo voto en Madrid, en mi barrio, en mi comunidad, en la que vivo. ¿Te ha tocado alguna vez estar en una mesa? A mí no, pero ha de decir que mi hermana... se ha librado por trabajo, porque tenía que trabajar hoy, pero le ha tocado a mi hermano, porque era suplente y está en una mesa ahora. O sea, que un burke iba a caer. Un burke iba a caer. Has oído, hemos escuchado muchas excusas para no estar en una mesa. Una la he escuchado esta mañana en la redacción, alguien estaba contando que un amigo le ha tocado una mesa y entonces ha alegado que tiene entradas para ver a Coldplay. ¿Y qué le han dicho? que no se libra. Pero ¿qué más? ¿No? Que no se libra, claro. Claro, a la cárcel, claro, directamente. Claro. En fin, vaya, oye, excusa más mala, ¿eh? Es mala, sí. Además, o sea, este es año... buena, es buena. La excusa es buena, pero no es válida. Este año, por primera vez, el proceso para solicitar la exclusión de una mesa se podía hacer de forma telemática. A mí me gustaría mucho, y creo que lo intentaremos con el tiempo, ver qué ha dicho la gente, qué ha alegado la gente para no ser... Claro. ¿No? Solo te permiten, en plan, cosas graves, ¿no? Enfermedad, trabajo, etcétera. Sí, o bueno, un compromiso. Creo que, si, por ejemplo, si tienes un billete de avión comprado antes de que se convocaran las elecciones. Ah, vale, vale. Si es después, no. Ya, ya. Y Coldplay tocaba aquí, ¿no? No era fuera. Barcelona, yo creo que era, ¿no? Pah, ni se libra. Ni, ya no sirve, no sirve como extranjero de momento, sé que... Oye, ¿hay algún colegio electoral cerca, por cierto? ¿Dónde estás? ¿Hay aquí hay colegios electorales? ¿Mm? Bueno, o sea, uno, estamos en el centro, sí, sí que hay uno más o menos cercano. Sí. Y sé que va a salir. Vale, vale. Es que yo noto tensión en el ambiente. ¿Sí? Además, me ha dicho Nerea que aquí hay como... va a salir seguro, o sea, 100% seguro, una alcaldesa. Ya. Porque hay cuatro candidatas. Bueno, entonces no... Entonces, País Vasco va por delante en general. Es jugar seguro. Que pregunta por allí, pregunta por Vitoria, a ver si la gente alguna ¿ya vez... ¿Ya ha votado o no? No, a ver si, ah, a ver si vale, ha sido vale, alguna presidente de mesa, a ver si alguna vez ha intentado escaquearse. ¿A qué han votado? Esta lo que pregunta quieras. Tan cómoda a lo que y quieres. Tan poco tensa. A lo que quieras, no, pero a mí no, me gusta el tema de presidente de mesa, porque luego conectaremos con uno. Uy, perdón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Estabas esperando? Mucho. Te sigo mucho. Ah, vale, vale, vale. Yo te veía aquí como muy amistoso, como sois tan tímidos. Bueno, yo es que soy de Córdoba. O sea, ah, o sea que tú tímido no eres. No, no mucho. Ah, bueno, pues mejor para mí. Pero respetuoso, sí. Estaba esperando a que acabaras para pedirte un selfie. Muy respetuoso sí que es, ¿eh? ¿Y tú qué, votas aquí? No, yo voto en Extremadura, que estoy empadronado en Extremadura. A ver, a ver. Este es más lío que la de ayer. Tú eres de Córdoba, vives en Extremadura y estás aquí... De visita. De visita, de turismo. Sí, a casa de mis compañeras. Ah, vale, vale, vale. Dándole un poquito con la reforma. Vale. ¿Y tú qué has votado por correo? Sí. ¿Alguna vez te ha tocado mesa electoral? No, nunca. Pero me gustaría porque pagan bien. Yo no sé por qué se bueno. queja tanto la gente. ¿Cuánto pagan? Pues unos 60, 70 euros, creo. Qué poco, ¿no? Hostia, para mí está bien. A mí me pagan por levantar piedras mucho menos. Entonces, ¿cuánto te pagan a ti? Yo cobro unos 8 euros la hora por el trabajo que hago. ¿Y aquí cuántas horas son en mesa electoral, Javier? Tienes que estar 12 horas, ¿no? Eso no lo sé. Yo como vengo de un pueblo pequeño, las elecciones duran muy poco. Entonces, en 5 horas está todo acabado, porque es un pueblo de 150 habitantes. Te pagan a lo mejor 10 euros la hora, más o menos. Más o menos, yo creo. Joder, ¿eh? Pero es poco también, ¿eh? O sea, bueno, que para mí, viniendo a Andalucía y en Extremadura, está muy bien 10 euros la hora. O sea, que te apetecería, no por la fiesta de la democracia, sino por cobrar 10 euros la hora. Sí, básicamente. Está bien. Yo no sabía que pagaban. Esto es... algo nuevo. Y sí, algo pagan, okay, creo yo. Aquí me han dicho, esto lo sé porque me ha hecho el tonto, que pagan 200 y pico. Hostia, ya está bien, tío. ¿En dónde? Joder, 200. Igual son, los tuyos son precios de Córdoba, puede ser. Puede ser. Esto estaría bien saberlo. ¿Qué más le pregunto, Javier? No, yo creo que ya le puedes despedir. Ya está, ¿no? Ha aportado vale, su grano de arena. Yo creo que ya deberías tener esa inercia un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Sí. Yo, a ver, me pide un selfie. Venga, vamos a sacarnos vale, un selfie mientras yo hablo con ellas, ¿vale? Vale, que han venido aquí. Y entonces ya hablo con ellas, que vale, se han acercado. Vale. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Te has acercado a por qué estaba en la Vivir? Por aquí? No, yo es que soy fan de Javier del Pino. Ya, ya. Esta es la primera vez que alguien va de frente. ¿Qué queréis que le diga a Javier? Lo digo. ¿Quieres que te lo ponga? No, quita. No. Te pondrías muy nerviosa. Seguro. Es posible que te desmayases aquí. Pues oye, pues fíjate, tengo que ir al cine a ver La Sirenita, sería un problema. Oye, qué guapo es Javier, ¿eh? Joder, de verdad, sí, qué tonto eres. Es estupendo. Y qué buena voz. Sí. Comunicador, inteligente. Ser alto y todo, ¿no? Es bastante alto. Claro, fíjate. Está, ¿sabes qué? Está fuerte. ¿Puedes? ¿Sí? ¿Puedes? Sí, por favor. Y huele fenomenal. Ir a, madre mía. Ir al grano. ¿Ya has votado? No. Me voy a ver La Sirenita y lo dejo para luego. Ah, ves La Sirenita y luego a votar. Sí, estoy aquí con mis sobrinas. Ah, vale, vale. Vais a ver La Sirenita y luego a la fiesta de la democracia. Por supuesto. ¿Te las llevas a que vean un poco cómo funciona todo? Sí. Vale. Sí, me parece que a los niños hay que enseñarles, porque si eres de izquierdas, los niños tienen que aprender que hay que votar. Joder. Y si eres de derechas, ¿qué tienen que aprender? No, eso ya lo saben, genéticamente. Muy bien explicado, es verdad, que ya están como... si muy bien. Te digo a quién voy a votar y todo. Uy, esto me tensa mucho. Espérate, Javier, ¿se lo puedo preguntar? Pregúntaselo. Bueno, aunque tampoco se puede creo que haya muchos... No. Sí, se puede. Tú pregúntame lo que quieras. ¿A quién vas a votar? Pues mira, voy a votar a Bildu. A Bildu, muy bien. Porque aquí dicen que Bildu como que... Sí, independentista, que es lo peor. Pero porque están haciendo como muchas cosas sociales. Bueno, porque me gustan las dos candidatas. Yo no sé si esto estamos, se puede hacer. Igual estamos cometiendo un delito. Ay, sí, mismo. Javier, sí, no quiero cometer ningún delito. Igual esto no se puede hacer. ¿Y ahora cómo lo arreglamos? ¿Pedimos perdón? No, agradeciendo a oyentes. A todos los... Sí. Dime. No, iba a decir que agradezcas a esta mujer, que diré que gracias a oyentes como ella, nuestro trabajo merece la pena. Algo así muy bonito. Vale, gracias a oyentes como tú, este trabajo merece la pena. Y gracias a todo tipo de votantes que están, que son bien acogidos en voten, la cadena SER, sí, voten lo de que todos voten, los partidos. Eso sí, es, no nos exacto. interesa saber qué votan, acogemos a votantes de todos los estilos. Porque aquí somos partidarios de la democracia. Y que un abrazo muy fuerte. No de mi ninguna tendencia política. Bueno. Me he acercado yo, ¿eh? Es verdad. Es verdad que tú me has empujado. Entonces he dicho a delinquir. Esta es la conexión para, te ha empujado a delinquir. Para hablar con Javier. Es verdad que me has empujado, me has quitado el micro. Sí. Y lo has hecho para decir a quién vota. Sí. Vale, entonces no ha sido culpa de la SER. No, yo no he sido nunca de Bildu, ¿eh? Pero es que me. No sigas, por favor. ¿Y te ha tocado mesa alguna vez? Nunca. Y yo creo que ya no me va a tocar, porque suele ser que se repite. Cuando te toca una vez ya estás gafado, ya te sigue tocando. ¿Y ya no te va a tocar, tú crees? Yo creo que no, porque eso va por barrios y la gente que tiene más estudios y así es más fácil que les toque. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Sí, porque por lo menos que yo sepa aquí, si tienes estudios universitarios, que yo tengo, pues si te toca una vez, luego es más fácil que te toque, porque tiene que haber alguien que organice un poco más las cosas. Si no te toca, ya nunca te toca. Te puede tocar el año que viene y a partir de ahí. No te toco nunca, igual ya no te toque más. Pues yo pensaba que era por sí, sorteo. Yo creo que suele. La estadística, yo creo que va un poco por ahí. Pero vamos a ver, aquí hay algo que me confunde muchísimo. Si no te ha tocado nunca, o sea, a todos los que le toca por primera vez, no les había tocado nunca. Claro, hombre, es que la gente se va muriendo, van entrando nuevos. A ver, vamos a ver. Voy a desviar la entrevista. ¿Qué más quieres que le pregunte? No, nada, encantadora mujer. Despide, por favor, y dale una. La despido ya. ¿Quieres decirle algo personal a Javier? No. Una dedicatoria final. A ver si viene algún día aquí. Pues ya creo que ya ha venido, ¿no? Ya has venido con. Pero hace mucho, ¿no? Hay que volver. Nada, hay que volver. Un saludo, Javier. Sí, pues que aquí la gente es encantadora. Sí, es por que supuesto. Y además están todos en mangas de camisa, la verdad. Yo soy de Donosti, o sea, cuidado. ¿Tú eres de Donosti? Sí, lo que pasa es que vivo aquí. Me has estado engañando toda la entrevista. No, que soy de Donosti y vivo aquí, hombre. Pero yo quería que vitorianos, que son muy tímidos y no me ha tocado ninguno. Ah. Nerea, ¿tú eres de aquí? Sí. Ah, vale, bueno, por lo menos. Hago algo. Sí, ya soy medio patatera ya. Se llama Patateros aquí. Sí. Vale. Oye, qué confianza en esta entrevista, ¿eh? ¿Hay alguien más? Venga, a ver. Te estás cansando y te quieres ir a ver La Sirenita, ¿no? Claro. Sí. Venga, pues venga, adelante. La niña, venga, ¿cómo? Vete comiéndose en la olla para que voten cuando sean mayores, ¿eh? A ver, el selfie que no nos lo hemos sacado. Manuel, eres mucho más guapo en persona. Esto me lo dice todo el mundo. Y esto, no sé si me sienta mal. Claro. Porque yo preferiría ser más guapo en pantalla, que me darían más oportunidades de trabajo. Es el saludo, bueno, insulto, no sé muy no, bien. No, pero en pantalla también, pero en persona ganas más. Joder, es que yo no soy muy fotogénico, esta es la verdad. Sí. Bueno. Oye, gracias. ¿Sí? ¿Algo más, Manuel, o pasará? Ya estoy en la pastelería, ¿eh? Ah, vale, pues aguanta ahí que tengo sí. gente con la que hablar. O si, bueno, si quieres, quédate en la puerta de la pastelería antes de entrar, ¿vale? Venga, espera. Francisco Javier Díaz es catedrático en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, codirector del Máster en Derecho Electoral y Parlamentario en esa misma universidad. ¿Cómo estás, Francisco Javier? Buenos días. Hola, muy buenos días. Oye, para resolver las dudas que se iban planteando, ¿cómo se designa a las personas que están en la mesa electoral? ¿Es un sorteo? Sí, es exactamente un sorteo entre todas las personas mayores de edad que formen parte del censo, con un requisito de equivalente al bachiller para ser presidente y de el graduado escolar o equivalente, o en su defecto saber leer y escribir para ser vocal. Es el único requisito para entrar en el sorteo. O sea, que lo único que te libraría de partida es que certificaras de alguna manera el analfabetismo, digamos, ¿no? Sí, así es. Normalmente consta ya en el censo, es decir, cuando estamos en el censo ya consta la titulación que alguien tiene, ¿no? Ya. Entonces, cualquier leyenda urbana, como hemos escuchado, de que si eres universitario seguramente te van a llamar con más frecuencia, esto no es cierto, es un sorteo. Es un sorteo puro y solamente hay una causa de exención. Y es que si has salido más de 3 veces en los últimos 10 años, puedes decir, no, ya, suficiente. Esa es una de las causas. Pero quiere decir que sorteas, es decir, que podrías salir 4 o 5 veces. Ya. Y es más, si no quieres alegar esa causa porque resulta que te gusta, sea, puede seguir. Me va esto, pues me va esto, oye, cada uno, claro. Que hay, tener entradas para el concepto de Coldplay, no te libras, ¿no? Bueno, para Coldplay no, pero es un hecho real que en 2014, que fue la final de la Champions Atlético Madrid-Real Madrid, pues a un aficionado del Atlético Madrid que tenía las entradas para la Champions, la Junta le eximió. Yo creo que con una interpretación un poco flexible de las causas de un acontecimiento extraordinario y excepcional, creo que si hubiera sido el Real Madrid no le podrían eximir porque todos los años están. Entonces no tiene ese carácter extraordinario, pero bueno, ese... Se han dado casos, ¿no? Es verdad que es bastante curioso y, como digo, con una interpretación muy flexible, ¿no?, de las causas, pero es real, así fue. ¿Podría llegar un día en el que viéramos como presidente de una mesa electoral al rey de España? No, porque ahí hay, digamos, tiene una hay causas ahí de incompatibilidad, ¿no? No sería el caso. ¿De incompatibilidad? ¿Pero qué causas? Sí. ¿Quién le firma ese certificado? Los miembros de la familia real, que además son inelegibles, pues tampoco ¿qué? Podrían... No, o sea, ¿a ellos no les toca? No. Se libran de todo. ¿A todos los miembros de la familia real? ¿Pero hasta cuándo? O sea, No, los miembros de la familia en sentido estricto. Es decir, que son pues el rey, la reina... Y la princesa Asturias, ¿no? Froilán, sí, pues Froilán. Froilán podría ir. Froilán con policías a su cargo tiene peligro, ¿eh? Claro. Claro, pues, aparca el BMW ahí dentro, ¡prum! Sí. Baja. Hola, soy Froilán, ¿dónde me toca? Como catedrático, ¿tú crees que un proceso voluntario sería mejor? Gente, No, sería mucho peor. sería muchísimo peor. Creo que tendríamos grandes problemas para la constitución de las mesas. Y afortunadamente, sí, con esta fórmula, más allá de casos puntuales que siempre se producen, no, en este lugar pues no se ha podido, pero bien, está todo bastante previsto, bastante rodado durante más de 40 años y los procesos electorales funcionan, entre otras cosas, porque existe esta obligación respaldada además con una figura, o sea, con un tipo penal en caso de incumplimiento. Entonces, bueno, pues creo que en general la gente se lo toma en serio. Bien. Si sale, te enchironan, si no te vas a la cárcel, si no. Sí, bueno, es una pena de 3 meses a 1 año de privación de libertad, más una pena de multa de 6 a 24 meses, ¿no? Oye, no. Entonces, es más tontería. Terminar. También es probable que no, porque ese tipo de penas a veces no se cumplen si no hay antecedentes, si no hay... Pero bueno, existe esa pena... Pero hay gente que está ahora mismo en una prisión, porque no ha ido a una mesa electoral. No, porque... Sí, está en la ley electoral como delito. Claro. Sí, pero en prisión todavía no está. Por abandonarla, sí. Porque dices, joder, estoy harto ya a mediodía, me voy a casa. Claro. Eso ha pasado, pues, eso ha pasado. Claro, también, ¿no? Claro, oye, puede ser. Déjame escuchar una historia en primera persona, la experiencia de alguien que tuvo la oportunidad de entrar en la democracia, digamos, en el derecho al voto, la primera vez que votaba como presidente de una mesa, y además trabaja en la cadena SER, es productor de Hoy por Hoy, o deberíamos decir productor de Éxito. Brian Pérez Claudio, ¿cómo estás, Brian? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Javier. Buenos días a todos. ¿Cómo te lo tomaste cuando recibiste el papelito? Bueno, pues para mí fue una emoción. O sea, a mí no me podían sacar de la mesa ni con agua caliente. Yo me lo pasé, vamos, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Yo cada vez que lo cuento, viví una pura emoción cuando me llegó la notificación. Llegaste antes de tiempo, te fuiste el último, todo esto pasó, ¿no? No, tengo que decir que llegué un poco justo de tiempo, porque por aquel entonces, con 18 años, yo era una persona profundamente impuntual, y llegué como a las 8 y un minuto o así, porque hay que estar una hora antes, y ya estaba la persona suplente ya diciendo, bueno, me pongo yo de presidente, y yo, venga, fuera, que me ha tocado a mí. Así que, me lo pasé estupendo. Yo sí que tuve que hacer uso de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que lo hablabais antes. A ver. Yo tuve un votante que venía, llevaba un tiempo por ahí rondando la mesa y venía con el sobre así como un poco tapado. Y entonces yo le dije, disculpe, por favor, si me puede mostrar el sobre para asegurarme que no introducía en la urna más de un sobre. Claro, que es una potestad, una atribución que pueden tener los presidentes de mesa, pedir que se enseñe el sobre. Y el señor se volvió absolutamente loco, me dijo, no, yo a ti no te voy a enseñar nada, me parece una vergüenza, para nada te voy a enseñar el sobre. Bueno, y se montó una cola tremenda de gente que estaba pendiente de votar, Y entonces pues me vi obligado a decirle al policía: disculpe, agente, si puede acompañar a este señor fuera del colegio, por favor. No, no, pero yo... Te quiero, sentiste un dios. Yo quiero que me lo digas en los términos en los que te comunicaste con la policía. Le dijiste: disculpe, agente... No, le dije: agente, y le hice así, eso, con la mano, como: ven, ven, acércate. Eso, y chiscaste los dedos, ¿no? ¡Plas! No, chas, chas, tampoco, pero sí que le señalé un poco con el dedito, en plan, sí, ven, ven. Y no, sí que es verdad que se llevó al señor, y luego el señor, ya pasado el rato, ya vino mucho más tranquilo, y ya me enseñó el sobre, que solo era un sobre, y entonces ya le dije: venga, adelante, puede usted votar. Ah, ¿no escondía nada? O sea, fue suspicacia tuya. No escondía, pero claro, ahí parecía, claro, como tal y como llevaba el señor tapado el sobre, parecía que podía llevar tres sobres incluso. Claro. No, no, entonces, no. Yo no podía arriesgarme a que las 200 que faltase la democracia, que igual ya habían votado, claro. Muy bien ejercida tu responsabilidad, Brian, perfecto. Efectivamente. Y luego disfruté mucho también del momento final, cuando ya se ha producido todo ese recuento farragoso, el momento de que la policía te escolte al Palacio de Justicia y entregar los resultados. Eso también lo disfruté muchísimo, ir en el coche de policía sin estar detenido. ¿Iba saludando? No iba saludando, yo creo que de la emoción no me salía ni el saludo. Claro, lo que pasa es que después de esa experiencia tan excitante, volvías a ser la persona que eras y, claro, perdías todo tu poder. Tuvo que tener una bajona ahí, ¿no? Volví a ser un humilde ciudadano de a pie. Sí, sí. Claro. Bueno, oye, pues, ¿has votado, Brian? Bueno, que te voy a preguntar yo, esto no hace falta. Brian Pérez Claudio, productor de Por el Gracias, Brian, un abrazo. Gracias, un abrazo a todos. Hasta ahora. Francisco Javier Díaz, catedrático en Derecho Constitucional en la Universidad de Castilla-La Mancha, codirector del máster en Derecho Electoral. Gracias, Francisco Javier. Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo. ¿Podemos contar eso que te han contado de un amigo que se llevó a casa? ¿Se trajo los votos a casa? Sí. ¿Podemos contarlo? ¿Lo puedo contar? No, cuéntalo tú. Un amigo. Un amigo de un amigo era presidente de mesa y tenía que llevar los votos a Plaza de Castilla, en este caso. Como y Brian, como era, sí, muy tarde y tal, y no le apetecía, pues se vino a casa con los votos. ¿Qué? Se llevó la democracia al dormitorio. Se llevó la democracia al dormitorio. Y entonces alguien le dijo... esto no puede ser. Y vete a Plaza de Castilla con los votos. Tuvo que dejar la caña, ¿no? Pero así fue. Claro, yo en este punto recuerdo que la presidencia de Estados Unidos se determinó por 534 votos. Pues, ¿no? A lo mejor ahí estaban esos. ¿Sabes? Madre mía. Pero bueno, ¿y no se invalidaron ni nada? No. ¿Por haber pasado por el dormitorio? Se entregó perfectamente y punto. ¿No metiste tú en plan promos? No, a mí no me metéis, es un amigo de un amigo. Es la trastienda de la democracia. Ah, vale. La trastienda. Pensé que luego Ángela metía como papeletas de su consulta. Ángela Quintas, nutricionista. Bueno, ¿qué nos traes, Ángela? Pues hoy traemos un postre. ¿Cómo no? y está en Vitoria Burke, con lo cual sé que no lo voy a probar. No, sé que no. Se llama gochua. Yo nunca la había oído. ¿No? ¿Tú la habías oído alguna vez? Yo no. ¿Y estás segura de que se pronuncia así? Bueno, ahí ya tengo dudas. Yo creo Espera, que sí. Un segundo, dejadme un segundo. ¿Cómo es? Gochua. Ah, bueno, yo la había metido ahí la X. Gochua. Sí, de aspecto, vale. Yo sé que aquí me voy a crear detractores. Es un poco parecido a veces a la crema catalana, porque se suele montar en platos individuales. Insultando al invitado. Pero apretando las mandíbulas. Parece una crema catalana, aunque luego no tiene nada que ver, porque está formado por tres capas. Tiene una nata montada, bizcocho que va emborrachado con ron, y luego crema pastelera. O sea, es todo lo que puedes poner en un postre está metido dentro de este. Y luego encima lleva caramelo que se funde para que se quede ese caramelo tostado. Y se come intentando coger las tres capas para poder coger el sabor claro de las tres capas. Y más o menos el aspecto, digamos, es de esos que te dicen, cuidado, que eso va directo a una lorza, o... Hombre, piensa que lleva nata, bizcocho emborrachado, crema pastelera, es que yo creo que no le falta de nada. Tiene todo. De verdad, estoy viendo aquí una y la crema catalana parece una ensalada al lado. Ah, sí. Pero está montado en un cuenquito individual como una crema catalana. Sí, se ven las capas, como si fuesen las capas de la tierra que está estudiando un geólogo. Se ve absolutamente todas las calorías, las 3.000 que tiene el vasito, se ven. desde fuera. ¿Estamos hablando de cuántas calorías? Pues aproximadamente unas 270 por cada 100 gramos. Por cada 100 gramos. Por cada 100 gramos. Claro. Pero la idea es intentar coger las tres partes. Esto es Euskadi, al fin y al cabo. Las tres partes en el mismo bocado para conseguir el sabor de las tres cosas. Madre mía. ¿Cuántos gramos estás calculando cuando lo estás viendo ahora, Manuel? Más de 100, ¿no? ¿Eso que es medio kilo? Amaya Palma es responsable de la pastelería La Vitoriana en la calle San Antonio 1, Vitoria. ¿Cómo estás, Amaya? Buenos días. Muy bien, buenos días a todos. Me voy a anticipar. Vamos entrando para probarla, ¿no? ¿La tienes lista? Ella escucha también, ¿no? Sí, nos está escuchando. Sí. Yo iba a decir, Amaya, que creo que acabamos de descubrir, Ángela ha descubierto una confabulación entre la gente de Vitoria, que teníais escondido que tenéis este pastel y solo lo sabéis vosotros. Sí, bueno, este pastel es, bueno, nació aquí en Vitoria, de un pastelero de aquí de Vitoria, y bueno, ya es típico aquí en Vitoria, o sea, es muy conocido. Yeah. Y es ligerito, ¿no?, como dice Ángela. Pues sí, la verdad que no empalaga nada, es verdad, no se lo creen, pero no empalaga nada, y aparte que es que empiezas a comértelo y es que no puedes parar. Claro. Qué bien, lo estás vendiendo, estás nerviosa, pero es que estás siendo increíble. Estoy nerviosa, sí. Pero es exactamente como se describe algo que no engorda, como lo has descrito tú, que es una receta que lleva, ¿qué?, bizcocho, nata, crema pastelera. O sea, lleva nata 100% animal, bizcocho, crema. Y luego por encima lo decoramos con caramelo. ¿Con caramelo? ¿Lo decoráis? ¿Es decoración? Lleva caramelo. No afecta en nada. Sí, se afecta el sabor, sí, sí. ¿Se compra por unidades pequeñas o se hace de diferentes tamaños? Pues mira, tenemos el formato que va en tarrina de barro con tapa, y ese formato se vende muy bien porque es un formato individual que a la gente le gusta mucho, pero luego sí que es verdad que como es un postre que se vende muy bien, tal, entonces en celebraciones nos han pedido el formato tarta, entonces también tenemos la tarta gosua en formato tarta. Vale. Madre mía, pero eso ya debería estar prohibido. Claro, es un cachopo de crema catalana. La has probado. Es crema catalana con esteroides, básicamente. Qué va. Está muy rico, la verdad que sí. ¿Y precio, Amaya? Pues está en los 3,30 €. Bueno. Está bien, para lo que es. Sí. Engordar siempre es asequible. A ver, Manuel, prueba, por favor, y emite un veredicto. El tarro te lo quedas con esos 3,30 €. Sí, claro. Es un regalo. Te lo quedas. Un tarro de estos de cerámica. Está muy bien, porque si no te lo comes, que te lo vas a comer, sí. Pero en el caso de que no te lo comas, tú pones la tapita y para el día siguiente está fenomenal. Joder, muy bien, Prueba. ¿Tendréis una cuchara? Sí. Vale, ha ido a por ella. Esto pesa bastante, lo tengo que decir. Sí. Ya te digo, igual medio kilo. A ver, nos están sacando una cuchara. Yo, antes de nada, quiero decir que el Gosua está al lado del pastel Gasteiz y de la cookie chips de chocolate. Y del pastel de queso. Y del pastel de manzana, pastel vasco. Bueno, es que esto es bastante increíble. Ángela, esta tienda debería estar prohibida. Sí. Bueno, ¿no? Ahí viene la cuchara, voy a ello. Viene la cuchara. A ver. Pensé que iba hasta abajo. Hasta abajo. Todas las me he sentido un poco engañado con lo de crema catalana, porque iba a romperla, pero no se rompe. No. Mucha gente se confunde, pero no tiene nada que ver. De hecho, así se ha hundido la cuchara. Voy, Venga. Cojo todas las capas, ¿no? Sí, eso. Hostia. O sea, ya te digo lo que va a pasar, que está buenísimo. Eso y antes de comerlo hay que decir ¡epa!, ¿no? ¡Epa! Mira qué simpático, Manuel. Haciendo chistes regionales. Qué majo eso. Oye, ¿qué te parece? Me parece mejor que la crema catalana. Wow. ¿A que sí? Sí. No hay duda. ¿Cómo sabe manejar un auditorio, Manuel? Amaya Palma, que es responsable de la pastelería La Vitoriana en la calle San Antonio número 1, en Vitoria. No comer entero, no te he mentido. O sea, no debería, pero... No acabas. Mil gracias, Amaya. Es bastante increíble, Suerte con la pastelería. Un beso fuerte. Está muy rico, sí. Adiós, agur. Manuel, te quedas por ahí comiendo, dime, ¿no? Venga. Bueno, si quieres, sigue escuchando, que ahora viene la troca final. Es que... Vale. Hasta ahora. A vivir, que son dos días. Javier del Pino. Lejos de Madrid, en plena jornada electoral. Ignatius, ¿cómo estás, Ignatius? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal están? ¿Tenerife? Desde Tenerife, desde la ciudad de La Laguna. Vale. Tú no estás de presidente de mesa, ¿no? Lo puedo decir. No. Yo, sería un peligro para la democracia. Sí, la verdad es que las consecuencias serían poco previsibles. Pero bueno, alguna vez ocurrirá y lo retransmitiremos en directo. En algún lugar de Madrid, como presidente de mesa electoral, Miguel Maldonado. ¿Cómo estás, Miguel? Buenos días. Está usted al habla con la autoridad. Sí. Ahora mismo, o sea que un poco de respeto, por favor. Miguel, ¿estás de presidente? Estoy de presidente de mesa electoral y justo ahora mismo, de hecho, está ejerciendo su derecho al voto Reyes Maroto, la candidata del Partido Socialista Unido Español. Toma, ¿cómo le gustaría a la gente de informativos que darte paso y que hicieras una crónica con la votación de Reyes Maroto? Efectivamente, pero hay que decir que no está en mi mesa, con lo cual su voto no vale. Insisto, yo el escrutinio pienso hacerlo de forma arbitraria por completo. Solo valen los votos que yo diga, los que yo quiera. Es muy gracioso la gente que te esté escuchando ahora y que luego te va a ver de presidente en esa mesa y va a decir, ya te he visto esta mañana. El sistema es fiable. Te he visto esta mañana. El sistema está podrido, van a decir. El sistema hay está que podrido. Decir una cosa, que es que muy a primera hora de... Esta mañana el apoderado de Vox se ha enfadado conmigo ya. ¿Qué ha pasado? Según ha llegado, me dice, hola, buenas, quiero el acta de conformación de la mesa. Y le digo yo, a ver, bueno, espérese un poco que estamos aún leyéndolo. Y dice, pero es que esto ya debería estar hecho. Y le digo, ¿qué más da si va a ganar Ayuso igualmente? Y eso le has dicho al de Vox. Regular la chanza. No le ha gustado. No le gusta mucho. Entonces ya ha puesto mala cara y ya ha sido todo, está siendo todo muy tenso, pero yo estoy a gusto en el barro. Pero oye, ¿A cuánta gente has expulsado del colegio electoral? Hombre, ¿a cuántos no? Porque a mí en cuanto me ponen mala cara, les digo, aquí así no se vota. Oye, pero entonces el de Vox ha llegado ya lanzando sospechas, como diciendo yo quiero acta de lo que está pasando aquí. Y no había pasado nada todavía. En cuanto llega me ha dicho, yo quiero el acta, quiero el acta ya ahora mismo. Y digo, señor, tranquilícese, si va a ganar Ayuso igualmente. Yo creo que le sienta mal, Oye, claro, tú ahora, porque... Esto... Yo soy la autoridad, Javier. Exacto. Soy presidente de la mesa, déjame subrayar esto, porque otros años hemos intentado entrar en un colegio electoral con un quantum, con este aparato con el que entras en directo, hablar con alguien y tal, y los presidentes de las mesas son los que son la autoridad, ¿sí? Y siempre lo niegan, entonces no hemos podido hacerlo. Pero claro, tú eres el presidente, con lo cual te hemos pedido permiso a ti. Es más, tú eres colaborador, con lo cual te he dado la orden de que nos dejes pasar. Pero tú sí que has tenido que dar la orden a tu sustituto para poder ahora irte a un rinconcito a hablar con nosotros, ¿no? Efectivamente, les he dicho, he de hablar con la cadena SER, porque la cadena SER está muy perdida sin mí. Por favor, haceros cargo de esta mesa durante un rato, y ahí están los dos. Es verdad que son los dos majísimos. Son majos. Ahora, en serio, lo que sí que noto es generalmente mucha solidaridad por parte de los votantes. Llegan todos y casi todos te dicen pues, que sea leve, pues, que vaya bien el día, madre mía y tal y cual. Pero yo hay que decir que yo estoy empezando a estar ya borracho de poder. Y me siento aquí muy a gusto y no descarto hacer algo para que el curtino sea más largo, en fin, no lo sé. Oye, ¿te ha pasado...? A ver si en el momento que estás ausente, a ver si va a haber un pucherazo. Efectivamente, tengo que estar aquí mirando con... Y el de Vox te va a pedir explicaciones. Oye, vamos a desmentir algún mito. Por ejemplo, yo siempre digo que yo cuando voy a votar a un colegio en Madrid, por lo que sea, siempre veo monjas votando. Ya he visto alguna. ¿Has visto alguna? Vale. Hay monjas, sí, ¿no? Sí, sí. Pasa que, como por suerte, no he visto cómo le obligan a nadie a pedir ningún voto, no he podido... expulsarlas, pero he estado bien pendiente. ¿Te hubiera gustado expulsar a una monja? Sí. Que alguien saque a esa monja de mi colegio electoral, por favor. Estaría muy gracioso que según avanza el día te pongas a dar órdenes locas, ¿no? Efectivamente, a las doctoras. Que alguien ponga Bad Bunny, por favor. Sí. Esto está siendo un muermo. También ponga un poco de bachata a todo volumen. En esta urna no se vota sin perrear, no sé, cosas locas, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La policía también muy amable. En fin, está siendo todo una jornada democrática, pues de lo más pacífica y de lo más, y lo más alegre. Porque, ¿qué es esto, al fin y al cabo, si no es una fiesta? Una fiesta, sí, sí. ¿Has intentado, tú intentaste en algún momento, desde que recibiste el papelito, intentaste escaquearte? De, no, es que yo trabajo los domingos en un programa de radio... Lo intenté, pero ya se me comunicó que no iba a ser tan fácil y entonces no me ha quedado más remedio que acceder. Hay que decir que cuando he llegado yo a mi mesa, cuando se abre el sobre con todos los cargos y eso, decía que el presidente, que soy yo, estaba sin cargo. Es decir, que entonces en teoría iba a ser la suplente. Pero lo han consultado y claro, porque yo ahí hay que decir humildemente que me he flipado y he pensado, esto es que alguien de la Junta Electoral será fan mío y me ha querido pues quitar esta responsabilidad. Pero lo que ha pasado es que he sido yo que he ido a la mesa que no era y ya está. La he cagado yo, pero pido disculpas a todo el mundo. Y ya se me ha asignado a la... mesa buena. ¿Has interactuado con los policías a tu cargo? ¿Les has preguntado cómo se llaman, por supuesto, si hay que dar una orden rápida? Les he saludado militarmente, les he deseado buen servicio. ¿Te has cuadrado? Buen servicio, compañeros. Sí, por supuesto. No, o sea, bueno, ellos ante mí, por supuesto, porque yo ya ahora mismo soy como Villarejo para ellos, entonces, porque tengan mucho cuidado. Un ídolo, básicamente, ¿no? Efectivamente, claro, efectivamente. Estamos pisando un padre mucho, suyo, prácticamente. Estamos pisando mucho callo. Bueno, Miguel, hay que pensar que podría haber sido peor, podría haber sido Ignatius, el presidente de mesa, y... Efectivamente. No sabríamos las consecuencias según, que habría tenido eso. Según se me ha comunicado, hay otro colegio electoral aquí en Madrid en el que el presidente de mesa es Leo Harlem. Oh. Estamos ante las elecciones más divertidas de la historia de la Voto y chiste, voto y chiste. Hombre, aquí se va usted con más un chorizo, hombre, como no falla en ningún lado. Menudo máquina. Bueno, pues esto debería convertirse en tradición, que los presidentes electorales fueran cómicos. Sí, sí. Sean cómicos todos. Bueno, ¿cómo está yendo la jornada? Está yendo estupendamente. Oye, ¿alguna interacción entre los interventores de los partidos? ¿Has visto triste al de Ciudadanos, que está allí por estar? ¿Has visto...? El de Ciudadanos le he visto como con muy buena cara para la situación en la que se encuentra, la verdad. O sea, el tipo venía como con la tío optimista, muy ¿no? alta, vale. Actitud positiva, como diciendo, ya que estamos aquí, a pasarlo bien. No sea que sea la última, ¿no? Efectivamente. A lo mejor no se repite. Bueno, Miguel, pues oye, ¿tienes que volver o te quieres quedar a escuchar a Ignacio? Lo que tú digas, eres súper... Tengo que volver porque ya hay cola en mi mesa. No, pero por favor. Hay cola en mi mesa. Vale, He de acudir a que la democracia no se resienta. Vale, vale. Oye, pues suerte con el recuento. Me parece... Va a ser divertido ese recuento. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Gracias, Miguel. Da alguna orden a nuestro nombre. Gracias, un abrazo. Hasta luego. Eso vale. Viva la democracia. Bueno, pues sí, sí, ha sido muy divertido lo de Miguel. Me lo imagino ahora mismo volviendo ahí a la mesa, como si no hubiera pasado nada, y luego a lo largo del día yendo gente a votar y recordando todo lo que ha contado ahora y mirando al interventor de Vox con esa cara. Bueno, ¿de qué nos hablas, Ignatius? Dime. Esto ya significa la mayoría de edad para la comedia. De un sí. presidente como Miguel Maldonado sí, ahí sí. en una mesa electoral. Sí, sí, bueno, y que Leo Harlem sea presidente de otra, no sé muy bien qué significa para la comedia, pero también tiene un doble sentido ahí, ¿no? Y además me pareció preciosa la imagen de esas monjas votando por Dios. Votando por Dios, sí, sí, en presencia de un cómico, sí, sí. Tiene todo mucho significado metafórico. La semana pasada te viste el tráiler de Steel, la serie de Michael J. Fox. Sí. ¿Esta semana con qué vas? Sí. Pues hay una película que se llama El Club del Odio. El Club del Odio. Se puede ver en Filmin, ya. No he oído hablar de ella. No, yo creo que no es muy conocida. Es una película de terror, El Club del Odio. Va básicamente de un grupo de mujeres americanas de ultraderecha que de repente deciden ajustar cuentas con las mujeres que ellas piensan que no son buenas americanas. Vale. Dime. Me recordó, o sea, voy a hacer una especie de triple salto mortal, porque de repente me recordó a una película que yo hice en el 2013. En el 2013 se hizo un proyecto muy bonito que se llamaba Little Secret Film. ¿vale? Y se basaba en hacer películas, pero la condición era que se tenían que rodar en 24 horas. Ah, era como película rápida, digamos, ¿no? Sí, en 24 horas se tenía que hacer la película. Y el crítico de cine Jordi Costa quiso participar y hacer su película. Y fue tan amable que me invitó a ser uno de los protagonistas. Ah. Entonces, básicamente, lo digo porque me recordaba a la película del Club del Odio. Básicamente, yo soy un vagabundo porque mi mujer me ha echado de casa. Y yo estoy en la calle. Y mi único amigo es un niño ecuatoriano con el que yo hago confianza. Vale. Entonces somos como si fuéramos Batman y Robin, más o menos. versión Tenerife, pero sí. Y yo empiezo a investigar qué ha pasado realmente, qué ha pasado con mi expareja en la película. Y de repente descubro que mi pareja es una bruja que junto con otras mujeres se reúnen para invocar el fin del mundo. Pero espérate, porque me estás contando tu película, ¿no? Sí, la película se llama Piccolo Grande Amore. Esta es la que tú hiciste. Exacto. Vale, y de la que nos hablas... me recordaba la otra, la del Club del Odio. Todo esto que has contado te recuerda a una película en la que un grupo de mujeres ultraconservadoras buscan un lema para la era Trump. Hay concomitantes, sí, ahí, ¿no? Básicamente es eso. Y se reúnen como para hacer sus aquelarres y sus rituales. Entonces, básicamente, partiendo de esa película, me recordó a la otra, porque es muy graciosa, porque este grupo de mi expareja y sus amigas, ¿sí?, se reúnen para rendir culto a la cantante italiana Mina, vale, Mina Mazzini. Mira, casualmente la hemos puesto esta mañana, ¿sí? Ah, sí. ¿Sí? Porque piensan que en las letras de las canciones de Mina hay claves para descifrar cuándo va a llegar el apocalipsis. Uf, me estoy liando mucho. Me estoy liando mucho. Es muy enrevesado. ¿Esta película tuya se puede ver todavía en algún sitio? Sí. Está en Vimeo. En Vimeo. En Vimeo se puede ver. Piccolo Grande Amore de Jordi Costa. Vale. Y bueno, fue un honor hacer esa película. Y me recordó, bueno, a esta tradición que ha sido tan perseguida a lo largo de la historia. Que al principio, bueno, las brujas siempre han existido, mujeres que hacían sus rituales paganos al margen de la cultura, digamos, y en un momento dado de la historia se les empezó a perseguir. Entonces me recordó a eso. Yo de repente con el amigo, con el niño ecuatoriano, intentamos evitar el fin del mundo. Y nos presentamos en el sótano, donde mi mujer con sus amigas rinden culto a las canciones de Mina Mazzini para invocar el apocalipsis. Digo que era difícil de vender esa idea, pero la vendieron. Sí, pero la película se hizo y vale la pena verla, de verdad. De la película. Ay, es que llega con retardo, perdón. Digo que de la película con la que has empezado esta disertación, que es El Club del Odio, la que en principio has visto esta semana, no has visto esta semana, dice el crítico de Variety, es profundamente desagradable, pero ese es el objetivo. La tuya era también profundamente desagradable, ¿no? No, la mía era más en clave de comedia y con el punto surrealista ese de que las canciones de Mina tenían una clave para el fin del mundo. La otra sí es verdad que no es que sea El Club del Odio una película de terror, pero como llega a ser tan perturbadora, porque estas mujeres de ultraderecha americanas van a saco. Sí, sí. Entonces ellas que quieren ajustar cuentas con todas las mujeres que no les parecen buenas americanas o buenas amas de casa, como ellas se supone que deben ser por los valores tradicionales que ellas defienden, de repente es como una especie de ajuste de cuentas con esas mujeres. Tú haces una cosa, Ignatius, que es que me sigo sin ser capaz de asimilarlo, y es que hablas de una película que no has visto hablando de una película que no es esa. casa y al final te entran ganas de ver la película de la que no has hablado. No tiene ningún sentido. Pero bueno, la película es El Club del Odio, Soft and Quiet, se llama en inglés, se puede ver en Filmin, sí, como dices, y la tuya en Vimeo. Ignatius, desde Tenerife, un abrazo Vimeo fuerte. Piccolo Grande More. Venga, Piccolo Grande More. Y bueno, me hizo gracias esa tradición. Hay un libro, por cierto, precioso, del filósofo Walter Benjamin. ¿Sí? Que habla precisamente de la cultura de las brujas a lo largo de la historia. Sí, tiene... y el libro está escrito en clave, bueno, en una especie de clave, porque en el fondo hay una doble lectura, porque en el fondo, de lo que está hablando es de la persecución que han sufrido el pueblo judío a lo largo de la historia. Sí. Como que en un momento dado conviven con nosotros en nuestras culturas y de repente se tuerce la cosa y todo el mundo, bueno... Va a esa casa de brujas, precisamente. Que te tengo que despedir, que se acaba el tiempo. Disfruta en Tenerife, un abrazo. Hasta luego. Bueno, muchas gracias. Adiós. Un beso. Es una larga enfermedad. Empiezas un día a desear cosas y al siguiente más cosas y luego más grandes y otro día estás aspirando a cosas inalcanzables porque te parece que justamente tú puedes conseguirlas. Para entonces ya nunca tienes suficiente. Eres una persona sin remedio a la que la vida y sus asuntos importantes ponen de rodillas. Por lo general, andamos casi siempre arrastrados queriendo ser algo mejor, diciéndonos a nosotros mismos más, más, más, porque lo que ya somos o poseemos nos resulta irrisorio. Conformarse se nos presenta como una aproximación a la muerte. Estos días veo uno continuamente a gente que ambiciona ser presidenta. El sueño de presidir, dirigir, gobernar, en fin, mandar, deja a la vista a muchísimos idiotas. La idiotez al aire debería ponernos de mal humor, pero ese patetismo a menudo consigue dejarnos para el arrastre, desganados. Hace que echemos de menos a esas figuras que ni tienen ni dejan de tener ambición, lo que significa seguramente que no tienen. Quizás el milagro más bello sea poseer antiambición y renunciar al deseo de llegar más lejos, alcanzar más estatus, ser más envidiados. Pero no es fácil. Hay que ser muy ambicioso para carecer de toda avidez. Ya se lo dijo un día Golda Meir a un conocido. No seas humilde, amigo. No eres tan grande. Soy Juan Tallón. A vivir que son dos días. Javier del Pino. Es por ti que has... Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, con tu nuevo seguro de hogar, participa y gana 12.000 euros y dile adiós a tu alquiler o hipoteca por un año. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich. Robo de datos, suplantación de identidad, inteligencia artificial y una gran conspiración. Llega Titania, el thriller sonoro de Podium Podcast, creado por Manuel Bartual y Juanjo Ramírez Mascaró, sobre un mundo en el que las tecnologías han cambiado las reglas del juego. Ya disponible en las principales plataformas de audio. Radio Madrid. Cadena Ser. Pinocho, Frozen, Blancanieves, toda la magia Disney, como nunca la habías escuchado. El 3 de julio, Langland presenta en el Auditorio Nacional The Disney Book, las canciones inolvidables de Disney de la mano de uno de los mejores pianistas del mundo. Langland y la magia Disney te esperan el 3 de julio en Madrid. Compra ya tus entradas en entradas.com. Tus ídolos tienen cosas que contarte. Tú tienes ganas de escucharlos. Todo es empezar. Es el podcast donde descubrirás cómo se convirtieron en lo que son. Escucha ya a los expertos en eSports y en videojuegos, Gabriel Sotos y Aitor Parra, charlando con Chris Regatero. Hablaremos de las adicciones en los más jóvenes y de lo importante que es entender el lenguaje común de una generación. Búscanos en todoesempezar.es y en tu plataforma de podcast favorita. Todo es empezar. Con el patrocinio de la Comunidad de Madrid. Esperando al diluvio, el gran éxito de la reina del thriller y autora de la trilogía del Baztán. Esperando al diluvio, de Dolores Redondo, un libro de Ediciones Destino. ¿Cómo entra una actriz como tú? ¿Por qué puertas entra a un papel como ese? Es bonito como me lo preguntas porque fíjate... María León, actriz. Con Lola ha tenido que desarrollar un oído como actriz y una escucha. Los actores siempre tendemos a hacer cosas, ¿no? Porque nuestro trabajo es contar con el texto, con el atrezo. En este caso, Lola no tenía que hacer nada más que estar y mantener una emoción. No tenía que hacer nada. Y un actor que no tenga que hacer nada es un actor en el precipicio. Hay voces con mucho que contar. Las entrevistas de Aymar en Hora 25 con Aymar Bretos. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Cadena Ser, la fuerza de la voz. Son las 12, las 11 en Canarias. Continúan votando los líderes políticos nacionales en estas elecciones municipales y autonómicas. Pasadas las 11 y 10 de la mañana ha votado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que por primera vez ha votado en Madrid, en un colegio de la calle Serrano. Siguiendo su votación está Claudia Platero. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Feijóo, líder del PP y senador por Galicia, ha votado, como dices, por primera vez en Madrid, en el colegio público Ramiro de Maeztu. Puntual, pasados 10 minutos de las 11, ha hecho un llamamiento a los ciudadanos a votar de forma masiva pese a la lluvia, y después del cierre de campaña con voces como la de Ayuso hablando de pucherazo, hoy Feijóo ha insistido en que España tiene un sistema electoral y democrático muy fuerte. Nuestro optimismo en la democracia española, nuestro optimismo en el buen gobierno